Bueno, y nos dicen que ahora sí, ya estamos en comunicación con el padre Esteban Laxague, con quien es un gusto conversar todo el año, en cualquier circunstancia, pero muy particularmente a esta altura, cuando ya estamos finalizando el 2016. Padre Obispo Laxague, ¿cómo le va? Buenos días. Flor Berreuta y Pato Lobo, Chaqueto de Encuentro. ¿Cómo le va? Buen día, Lobo, y buen día a toda la audiencia de Radio Encuentro. Bueno, un gusto poderlo encontrar. Lo habíamos perdido un poquito ahí, dijeron, bueno, anda en bicicleta el padre, no lo pudieron alcanzar, Estamos allá, para acá. ¿Qué va a ser? La vida es así, estamos en camino siempre. Así es. En camino, pero es como que sobre fin de año uno hace un parate, ¿no? Y se pone a mirar para atrás y observa qué pasó en este año, cómo se vivió, cómo lo vivió nuestro pueblo, cómo lo vivió el pueblo cristiano, cómo lo vivió un obispo que tiene una responsabilidad tan importante en el tema de la situación de las cárceles en la Argentina. Padre Esteban Laxague, cuéntenos, ¿cómo está la cosa? Y bueno, es difícil hacer un balance así, objetivo. Uno termina, como muy bien decía, uno va cerrando el año, y por ahí, bueno, después yo trato de tomarme así un... Sobre todo cuando en enero recorro los parajes, visitando los grupos misioneros, ahí voy como rezando, pensando muchas cosas. Ahora todavía estamos, si bien estamos sobre la Navidad y sobre el fin de año, hay tantas cosas que a veces falta ese parate, que es bueno hacérselo, y me alegro que muchos lo hagamos. Mirar hacia atrás, no para detenernos, sino para seguir andando, mirar hacia adelante. Un año, al menos para mí, que ha pasado muy rápido, muchos acontecimientos, y cuál más importante, difícil, porque, qué sé yo, uno valora todo, desde una reunión que viajó muchos kilómetros y había muchos invitados, y tiene tanto valor como un encuentro en la esquina con alguien que viene con su alegría, con su dolor, con su pregunta, con su búsqueda. Así que es difícil decir cuáles fueron los momentos más grandes. Uno dice, bueno, a nivel nacional, un año de muchas preguntas. Uno arrancó el año deseando, bueno, que la patria siga adelante, y como nos decía Francisco, el Papa, bueno, ponerse la patria al hombro, y uno intentó, pero también ve muchas demandas que siguen esperando, y eso preocupa, porque, bueno, son los problemas de la realidad social, económica, los tenemos todos, los vivenciamos, porque nadie está ajeno de esta situación de nuestra patria. Yo lo que admiro es, y bueno, también me contagian a mí, ese sentido de esperanza que sigue estando presente en, yo diría, en todos los argentinos, o al menos acá en la zona uno lo ve, a pesar de que las dificultades están, y hay dificultades que no se vislumbra aún un panorama de solución. Yo pienso la falta de trabajo, los salarios que quedan desactualizados frente al costo de la vida, temática así que uno dice, la violencia que lamentablemente crece, la violencia cuando crece quiere decir que hay un malestar, porque nadie es violento de por sí. Cuando el ser humano se ve como muy golpeado, muy viviendo muy en la marginalidad en todo sentido, muchas veces reacciona con violencia. Si hay tanta violencia, es un síntoma de que la marginalidad en todo sentido está muy presente en la familia, en cada persona. Así que hay temáticas que lejos de estar solucionada o en vía de solución, están allí. No podemos decir que hay un camino de solución, porque no lo vemos todavía. Así que yo veo que hay mucha esperanza, y eso es bonito, porque uno dice, la esperanza lo que nos pone de pie, lo que nos pone en camino, pero también esa esperanza se ve defraudada porque uno espera, bueno, quienes tienen la solución frente a los grandes temas puedan pronto arrimar alguna solución. La falta de trabajo es un tema que se va recrudeciendo, el precio de los productos propios de la zona se ven comprometidos, en fin, hay muchas demandas que siguen estando bueno, presente y hacen que se hace difícil mirar el 2017 con mucha esperanza. Uno sabe que, bueno, el gobierno que vamos eligiendo cada 4 años, la mayoría es la que decide, y bueno, uno apuesta que quien ha sido elegido va a corresponder a al voto que se le ha dado, que va a cuidar los intereses de todos, especialmente de los que menos posibilidad tienen. Y bueno, después de un año uno tiene muchas preguntas, muchas demandas, la esperanza no cae, eso es lo que yo palpo en la vida diaria, pero también las situaciones se van tensando, se van complicando para mucho, y eso es preocupante, porque bueno, hay cosas que pueden esperar, pero otras cosas que ya no pueden esperar mucho más, sobre todo cuando la familia no tiene la manera de tener los recursos para su vida diaria, y me refiero a recursos económicos, y eso afecta a toda la vida de la persona, las relaciones, al bien de cada uno de los miembros de la familia, a la convivencia entre vecinos, a la alegría, en fin. La Navidad uno ve también un niño que nace, y ese niño lo reconocemos como Dios, un niño que nace en una situación de mucha marginalidad, no había lugar para ellos, había como mucha desprotección para ese matrimonio joven, pero Dios, a pesar de eso, no renuncia de nacer y poner su domicilio, por decirlo así, entre nosotros. Y toda su vida será como buscar abrir camino para que esta situación se revierta, para que todos tengamos un lugar en esta historia, todos podamos vivir la dignidad de hijos e hijas del Padre, hijos e hijas de Dios, hermanos entre todos. Dios inicia en esta historia, en su humanidad, el camino en una situación de la más marginal que uno puede pensar, y Él va abriendo camino y sigue abriendo camino, invitándonos a todos a sumarnos, a recorrer camino de esperanza y abrir camino de esperanza para los demás. Bien, padre, muy interesante su reflexión sobre la situación nacional. Le pregunto, los obispos años anteriores han sacado comunicados, o se han pronunciado los obispos patagónicos. No sé si esta vez ha habido algo similar. Sí, ya hemos publicado hace unos días, ya se ha divulgado, de hecho, aquí en la diócesis ya lo hemos impreso, está en todas las parroquias para repartir ese mensaje. Ajá. Lo hemos titulado En la Tierra Paz a los Hombres Amados por Dios. Empezamos con una situación, una mirada de la realidad en el punto uno, y vamos en el punto dos dando gracias a Dios porque, a pesar de estos momentos de tan difícil, como pueblo, como Patagonia, hemos mantenido lo que nosotros decimos la sensatez, es decir, no hemos bajado los brazos, no cedimos al desánimo y no permitimos que nos roben la esperanza, porque creemos en el valor de la paz. En el punto 2 vamos apuntando a esto, y después ya en el punto 3 contemplamos ese niño que nace y que trae una buena noticia, y nos preguntamos si para nosotros esta Navidad, y sobre todo la Noche Buena, será también una noche que disipa miedos, soledades, angustia, oscuridades, y que nos fortalece. Y vamos así desarrollando los distintos puntos, Bueno, la cartita, como siempre, es una hojita doble faz, 9 puntos, y terminamos anhelando esa paz. Tomamos el lema del Papa Francisco para el 1 de enero, la no violencia, un estilo de política para la paz. Es decir, la paz pasa por la no violencia, y la no violencia es un estilo de vida, es una manera de responder frente a las dificultades. Cuando hablamos de la paz, no hablamos de la paz del cementerio, que ahí es una paz donde, bueno, no hay conflicto. Hablamos de la paz en un mundo donde constantemente hay conflicto. Por eso en el punto 8 hablamos de conflictos diarios, algunos son propios, normales de la convivencia, y se pueden resolver rápidamente, pero también hablamos de otros conflictos que son mucho más graves y preocupantes. Por un lado, son conflictos que nacen cuando alguno se apropia el creerse que puede tratar al otro como algo y no lo trata como alguien. Entonces ahí mencionamos cuánto atropello al otro. También hacemos referencia a toda esta violencia de género que nace justamente de quien cree que el otro, en este caso la mujer, es sujeto del capricho de cada uno, mientras que, bueno, toda persona, y por lo tanto cada mujer, es persona, es una hija de Dios, merece todo ese respeto, ese valor, esa valoración. Dentro de estos conflictos tan difíciles también marcamos que una fuente de conflicto es aquellos que viven desmesuradamente buscando tener, buscando rentabilidad económica, y esa opción, esa decisión hace que para muchos ese afán desmesurado lleva a que para muchos ya este mundo deja de ser su casa, es decir, no hay lugar para otro. Cuando uno acapara mucho, deja a muchos fuera de la mesa de todos los días. Y por último hablamos de que también es fuente de conflictos esa desidia y esa corrupción que se da a todos los niveles, a veces en el nivel más íntimo de la casa, de la familia, pero también esa desidia, esa corrupción a nivel social, en el rubro que uno esté, en la profesión que uno esté, y también a nivel religioso. Por eso hay conflictos que atentan contra la paz, y nosotros señalamos estos tres como caminos que generan conflicto y atentan con la paz. Buscar las causas de los conflictos ayuda a encontrar los caminos para evitar los conflictos y para resolverlos. Si el conflicto nace de basurear al otro, por decirlo así, el camino para resolver es aprender a tratarnos como personas, reconocer la dignidad de todo. Si el conflicto nace por la desidia en mi responsabilidad personal, familiar, social, religiosa, el camino está en ponerle empeño, corresponder a la misión que tengo en ese ámbito, y así se evita muchos conflictos. Si el conflicto nace por ese afán desmesurado de tener todo lo que está detrás de la vidriera y tenerlo a cualquier costo, bueno, si el conflicto nace de eso, el camino ya se señala: aprender a vivir una vida más sobria, vivir con lo necesario, medir mis necesidades de acuerdo a tantas necesidades no satisfechas en muchas personas. Yo no me puedo arrogar el derecho de tener esto, esto y esto, mientras muy cerca mío hay alguien que ni siquiera tiene los derechos elementales en estos días de calor, por ejemplo, la luz, sí, el agua, el gas. Sabemos el tema de tantas viviendas que ya están habitadas y no tienen estos servicios básicos que son esenciales a una persona, a una familia. Así que Bueno, en ese mensaje, que en todo caso le puedo decir que se lo envíen para que ustedes puedan hacer eco de algún párrafo en algún momento de su transmisión, y bueno, es el deseo que tenemos, lo vamos haciendo entre los 7 obispos titulares, llamemos así, de la Patagonia, pero también se suma hermanos obispos que han dado mucho aquí en la Patagonia, pienso en Miguel Esteban Enzaine, Marcelo Melani, Néstor Navarro, José Pedro Pozzi, obispo emérito de nuestra Patagonia, Fernando Maletti, que ahora es obispo de Merlo Moreno. Ellos también se suman, así que la lista de los obispos es cada vez más grande porque vamos sumando la opinión. El mensaje nace de una sentada juntos y después vía correo electrónico vamos agregando, sacando, poniendo. Esta edición que dio a luz fue después de 10 borradores, así que es algo que vamos gestando entre todos para que de verdad sea una palabra de aliento y de esperanza. Bien, padre, sabe, es imposible no pedir una reflexión a usted sobre un tema muy candente aquí en nuestra provincia. Quiere modificar la ley de tierras, por ejemplo, para realizar extractivismo en la línea sur de la provincia. En el Bolsón, el pueblo la está peleando contra una decisión de el municipio de otorgar autorización para un emprendimiento inmobiliario a un capitalista extranjero. En el Alto Valle, los pozos están saliendo en el medio de las manzanas y de las peras. Hay preocupación en el Valle Medio porque ya empezaron las exploraciones en la zona de Chimpay, una zona que usted sabe desde el punto de vista religioso para la provincia es muy importante. Una reflexión suya sobre este tema. Bueno, yo justo es un tema que no me he interiorizado mucho, estuve mirando periodísticamente los temas que salen, pero yo creo que, bueno, en otro momento, como cuerpo de obispo de la Patagonia hemos salido como señalando que el valor de la tierra, no verlo solamente en el sentido de rentabilidad, y rentabilidad a veces para unos pocos. La tierra, ante todo, tenemos que mirarla como, y muy bien lo señala el Papa Francisco en esa encíclica sobre la creación, mirar la tierra como nuestra madre, como nuestra hermana. Entonces, como no utilizarla, sino como en el sentido mercantilista, sino verla como aliada a nuestra vida. Y entonces, yo creo que hay muchas decisiones que se van tomando en distintos puntos del universo, pero pensando en nuestra Patagonia, sin tener en cuenta que esa tierra es parte de un pueblo. Y entonces las decisiones que se tomen de un emprendimiento de allí o de acá tendría que nacer mucho más en el consenso de los que viven allí, no tomarse arbitrariamente por quienes hoy tienen el poder político y el poder económico, sino las decisiones tomarlas en plena comunión con fundamentalmente los que viven en ese lugar. Si nosotros miramos la tierra como nuestra madre, nuestra hermana, y bueno, la comparación nos puede asustar, pero pensemos en nuestra propia mamá, la que nos dio la vida, nuestros familiares, la decisión sobre ellos lo tenemos que tomar como familia. Ningún hijo y menos alguien ajeno a la familia puede decidir la suerte de alguien de su propia familia. Bueno, analógicamente, valga esta reflexión, yo pienso que la tierra donde habitamos, la tierra que nos recibió, la tierra que nos alimentó, la tierra donde vamos creciendo como persona, como familia, como pueblo, se merece todo esa valoración, y las decisiones que se van tomando hay que tomarla junto, y sobre todo un gran protagonismo de los que viven allí, sobre también un análisis serio hecho en la verdad, no con estadísticas que o números que a veces son parciales, son incompletos y además muestran solamente un aspecto ciertamente valorable, pero no el único, el exclusivo que hay que tener frente a esa tierra que, vuelvo a decir, vale mucho verla como madre, como hermana nuestra. Entonces enseguida cambia las categorías. Esa manera de ver y de apropiarse de la tierra, pensamos también el agua, el aire, todo lo que hace a la vida de un ser humano, tomarlo tanto desde una dimensión puramente utilitaria, de rentabilidad, de economía, también va volviendo al ser humano lo va como atrofiando, yo diría, porque esta medida también se traslada después en el mirarlo unos a otros. Sirve, no sirve, rinde, no rinde, y es triste esa mentalidad que se vaya como apropiando, vaya ganando nuestros corazones, porque destruye lo más grande del ser humano, que es descubrir al otro como justamente un otro, una persona, un alguien, y no una cosa que uso, que no uso, que mientras me sirve y después lo tiro. Ojalá que estos casos concretos que has mencionado nos ayuden a repensar cómo vamos mirando esta tierra de la Patagonia, tan codiciada, tan ambicionada, por mucho de afuera, y está bajo la responsabilidad nuestra de que sea la casa de todo y no el botín de algunos que piensan en su proyecto y por ahí no piensan en el proyecto de país y el proyecto de esta región patagónica, que tiene una identidad, que tiene una misión, que tiene un futuro. Es una tierra con más futuro que presente, tiene un pasado rico que a veces se desconoce y hay que mirar hacia adelante como que sea tierra de todo y no una tierra para unos pocos y una tierra que justamente priva a los que están de vivir como personas. Ya la historia enseña que muchas veces los que han llegado, los que hemos llegado, nos hemos apropiado de una tierra sin respetar a los que estaban. Y bueno, esa historia no hay que repetirla. Tenemos que pensar que esta tierra patagónica tiene muchos habitantes y ellos somos, porque me considero también de esta tierra ahora, tenemos esa responsabilidad de velar por el hoy de los que viven y de los que vendrán a vivir mañana. Así que creo que es bueno que estas temáticas ustedes la puedan hacer circular, hacer reflexionar, porque nos ayuda a todos crecer, porque a veces estos grandes temas uno los ve lejos, pero tiene esta misma realidad en el día a día, en ese pedacito de vereda, en ese río que pasa a pocas cuadras de nuestra casa, en ese árbol, en fin, esa mentalidad de rentabilidad, esa mentalidad inmediatista, esa mentalidad de sacar provecho a costo de cualquier cosa nos puede ganar a todo, y ojalá que no, porque eso nos destruye como persona y destruye el presente y el futuro de una patria, de una región como es la Patagonia. Como ya conté, muchísimas gracias por brindarnos este tiempo y nos despedimos con su saludo y con su bendición para fin de año, ¿le parece? Cómo no, gracias a ustedes y bueno, desde aquí mi saludo para toda familia, para cada uno, especialmente los que están más pasando momentos más difíciles, más solos, más por ahí como con esa tristeza en el corazón por distintos motivos, un saludo especial para ellos. Ojalá que en esta Navidad podamos dejarnos abrazar por ese niño. Todo abrazo de niño dignifica a una persona, no hay que tener miedo de rebajarse para recibir un abrazo grande de un niño, y más de este niño Dios, y que su sonrisa nos pueda devolver la esperanza, que su lloro, porque todo niño también llora, pueda despertarnos a la problemática, al dolor, a las lágrimas de tantas personas, y no mantenernos indiferentes, sino despertar y decir: yo algo puedo hacer para que ese niño no llore, para que tantas familias, tantas personas que sufren, no sufran. Nadie puede decir: yo no puedo hacer nada. Todos podemos hacer algo, y ese algo es mucho. No dejemos de hacerlo. Que esta Navidad sea el encuentro con Dios, con ese Dios como Él se le ocurrió hacerse historia en un niño. Que podamos descubrir a Dios en esas pequeñas señales que aparentemente no traen solución, pero traen la gran solución. Porque despierta lo más grande de nosotros, despierta nuestra dignidad, despierta nuestro compromiso por el bien común. Que esta Navidad sea como ese viento fuerte de anoche que sacude, que despierta y que nos ponga en camino, y así podamos transitar un año 2017, no desde lejos, mirando desde la ventana, como dejando pasar, sino en la vereda, en la calle, sumando a tantos mujeres y hombres de buena voluntad que quieren construir una patria, una Patagonia, una provincia distinta. Así que mi saludo, mi oración, mi bendición, y como muchas veces lo digo, en lo que pueda ser útil, no duden de hacérmelo notar y pedírmelo, porque para eso uno está, siempre con esa gana de aportar, sabiendo que lo suyo es poquito, pero de muchos poquitos se va haciendo algo distinto, algo mejor para todos. Así que feliz Navidad, bendición y fuerza, esa fuerza que viene de Dios. Padre, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a usted en esta linda misión de sembrar esperanza a través de buenas noticias y también malas noticias. Siempre meter una pequeña cuña de despertar lo mejor de cada uno de nosotros para revertir tantas situaciones que preocupan, que y ojalá nunca dejen de preocuparnos, porque es la manera de buscar caminos y arrimar algo distinto.